Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorias al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. A lo largo de este año me pregunté en numerosas ocasiones dónde estaban los equipos interdisciplinarios, qué abordaje se hacía desde el Estado frente o ante situaciones de extrema violencia hacia la mujer. Y la semana pasada dije que me generaba un no registro el número de mujeres que caminaron ingresando a esta radio, los 20 metros que separan la vereda del estudio, y que no es una cuestión de naturalización, porque en función de lo poco que podemos hacer, y que subrayo por enésima vez y hasta el cansancio, supera largamente una nota, lo hicimos como grupo humano, solidariamente, sin después batir el parche de nada, de nada. Pero uno encuentra un hastío, ya no es cansancio, es hastío. Y Mariana, que estuvo en este estudio, acompañada por un militante del Partido Obrero, me expuso en lo personal a preguntarme si efectivamente había un equipo interdisciplinario. El día jueves, Mariana pudo empezar a transitar esa vida que desea, que es de mínima tranquilidad, sabiendo que para romper las cadenas del infierno, de la violencia, requerirá de paciencia, de acompañamiento, de asistencia. Terminamos el programa y fuimos a ver una compañera en San Miguel. Se hicieron algunos llamados telefónicos e iba registrando que todo lo producido por ella, que fue golpeada por su pareja, Carlos Alberto Pacheco, el 24 de noviembre, día feriado, en su casa, porque es adjudicataria, en el barrio Lomas de Casasco, Pacheco que amenazó con volar la casa con una garrafa en la mano y un encendedor, que ella pudo rescatar a sus niños, tiene 5 hijos, es jefa de hogar, mantiene el hogar, alimenta ese hogar. Dijo basta. Y en honor a la verdad, y espero que quien escucha el programa sepa entenderlo, hice algo que no suelo hacer en mi vida profesional, 2 ocasiones, una por una compañera detenida, en un hecho sumamente injusto, y la segunda oportunidad, esta, que me llevó a comunicarme telefónicamente con el intendente. Y le planteé en forma muy escueta, pero concisa, lo que estaba ocurriendo con Mariana. ¿Por qué? Porque Mariana estaba en extremo riesgo, ella y sus hijos. Y además, debo ser sincero con ustedes, estaba cansado. Estaba cansado de rebotar. No por mí, sino porque la emergencia de Mariana no ofrecía la dilación como un sendero a recorrer. No lo ofrecía. Porque Carlos Alberto Pacheco es un paciente psiquiátrico, porque sigue estando o seguía estando en Lomas de Casasco, porque había una restricción que podía ser vulnerada claramente por este hombre que tenía la convicción de asesinar a todos los chicos. Palabras vertidas por Mariana, no en este micrófono, únicamente, antes, en el juzgado de familia número 2 de la doctora Rita de Laura. En honor a la verdad, el intendente se sorprendió, escuchó e instruyó a su equipo para que abordaran la situación. Créame que el abordaje fue impecable. Desde Acción Social, con la licenciada Victoria Sperlich, mirando los papeles, los tres oficios que había realizado la Comisaría Séptima de La Reja, junto a su equipo, dando lectura a las disposiciones de la doctora Rita de Laura, ofreciendo un trabajo con el IDUAR para saber si es factible, y ahí pude saber y pude comprobar que hay antecedentes semejantes a la de Mariana que han llevado, u otras situaciones, tal vez más graves o menos graves, a buscar una casa alternativa a aquella que es adjudicataria de un plan de viviendas. La Secretaría de Seguridad, estableciendo contacto directo con los comisarios, ya que existía una restricción para este tipo. Atento la Comisaría Séptima de La Reja y Sapiola, ya que Mariana está viviendo junto a su madre. Asistencia directa porque no tenía ropa, Mariana. Comida para sus pibes, colchones y frazadas. Una comitiva policial acompañándola, sin exponerla al barrio, que es lo que ella necesitaba para recuperar documentación de ella y de sus hijos. Ese mismo día. Créame que perdí la cuenta, no sé si es jueves o viernes, el viernes. El viernes para mí fue un día de furia. Primero por las cuestiones más propias, que no tienen que ser ventiladas nunca ante un micrófono, aunque a veces doy señales claras del hartazgo, y luego por percibir que la cordura y la valentía de una mujer no es comprendida por el Estado. Desde Acción Social se actuó, insisto, en forma impecable, rápida. Es decir, que la urgencia se comprende. Se comprende la magnitud de la historia. No solamente se está, sino que se acompaña, porque la causa estaba en familia 2. Y las comunicaciones son rápidas. Y esa causa de Fiscalía 2, de Familia 2, pasó a la UFI 5. De manera tal que hoy, de no mediar ningún inconveniente, la causa llegó, no lo toma la Fiscalía en turno, sino la que ingresa a trabajar durante la semana o 15 días. La verdad que ya no sé cuáles son los tiempos de Fiscalía, pero es la que toma definitivamente la causa y que lleva a un cambio de carátula urgente o una tipificación de lo ocurrido como intento de homicidio. Se puede. Es así. Y también, para ser justos con ustedes, hay una observación y un reconocimiento de que, claro, que Mariana no es un caso único y excepcional. Que hay una severísima preocupación por el aumento de casos que se inscriben en la violencia de género. Debo arrancar el programa así y contar así, por Mariana fundamentalmente, porque el intendente instruyó a sus secretarios y sus secretarios trabajaron de manera coordinada, rápida y veloz. Que no hizo falta agregar nada, sino leer lo que estaba en un papel y tomarse el tiempo los funcionarios de prestarle toda la atención a esta mujer que andaba desde hacía 5 días deambulando, pidiendo ser escuchada y una ayuda. Cierro este comienzo del programa, que es una descripción, no una editorial, una descripción, ratificando por lo vivido junto a Mariana que hay un equipo que articula el equipo, que comprenden los funcionarios cuando están dispuestos, no superados ni desbordados, a asistir velozmente a una mujer que ha sido violentada y cuya vida está en riesgo. Esto es lo primero que quiero comentarles a ustedes. Punto y aparte. El sábado hubo una sesión en el Consejo Deliberante donde se aprobó la prórroga del contrato a favor de la empresa La Perlita. No solamente vamos a revivir lo que pasó, que también fue breve, sino que haremos junto a ustedes un repaso de las notas efectuadas este año desde el momento mismo de la sanción de una prórroga por 120 días a favor de La Perlita, mes de mayo, y eran 120 días para elaborar un pliego de bases y condiciones que depositara al poder político local en una instancia de llamado a licitación y luego adjudicación del servicio de transporte. Lo que ocurrió el sábado fue algo que nosotros adelantamos hace más de 3 meses. Este programa. Cuando dijimos, habrá una nueva prórroga, y además de la prórroga, dijimos, será por un tiempo largo. Bueno, efectivamente es lo que pasó el sábado. Tan errados no estábamos en el concepto, y además en la comprensión de que la política se abraza al poder concentrado, o es parte del poder concentrado. Y hoy, además de este tema que será central, pondré al aire una nota que hice ayer, que nos ubica en lo que nosotros hemos sostenido también este año, con más ahínco, que es la barbarie. Porque escuchar a una piba pedir por favor que la ayuden a enterrar a su hermano, no es algo que pasa todos los días. Y esa en parte fue la historia del domingo, el domingo de ayer. Hay una nena desaparecida que trataremos de hablar con la madre en la jornada de hoy. Bueno, esto es Moreno y esto se llama Recorte Informativo. Arrancamos el último mes del año, el último mes del año. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor?

que las frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, esto como un adelanto y después vamos a poner las notas y haremos un repaso histórico de lo que ha sido este año en materia de transporte y sobre todo el año perdido. Perdido porque tanto el Departamento Ejecutivo como el Consejo Deliberante, asistiendo a las razones, a los discursos, a las expresiones, a los deseos, construyeron la continuidad ilimitada para la Perlita. Un elemento que quiero que ustedes tengan muy en cuenta es que en mayo, cuando se convoca a la sesión para discutir la prórroga, es que finalizaba el contrato que vinculaba a la empresa La Perlita con el municipio de Moreno, firmado en el año 2004, inicio del kirchnerismo. En el inicio del kirchnerismo, aquí se construía el monopolio del transporte. Y comenzaba a derrumbarse la histórica elaboración social, comunitaria, de algo realmente alternativo como era la Mutua del Colmenar. Para escribir un libro, cómo en el inicio de la década ganada de enfrentamiento contra las corporaciones, acá nacía una corporación que terminaba, al final de cuentas, o al fin de cuentas, destruyendo a la Mutual del Colmenar, que nació en el año 1990, en el inicio del neoliberalismo. En mayo de este año se termina ese contrato y ahí aparece la prórroga por 120 días. Prórroga de 120 días que le fijaba al Ejecutivo y también al Consejo Deliberante ese plazo, ¿para qué? Para elaborar un pliego de bases y condiciones en el plazo de 60 días. Y después tenían 60 días los concejales para evaluar el pliego y llamar a licitación. Y terminábamos este año con un nuevo contrato. Contrato que debía ajustarse a las pautas no del momento, sino traducido proyectado, imaginado a 10 años. A 10 años. Ubicaciones temáticas. La estación de transferencia está colapsada. Tiene que haber líneas pasantes. Barrios que crecieron que necesitan nuevos servicios. Conexión del norte con el sur y el sur con el norte. Créame que esto de norte-sur y sur y norte fue una discusión del año 2004. 10 años después, no hay discusión. Yo tengo la ordenanza aquí y le agradezco a la gente de prensa que a lo largo del año ha sido muy amable con este programa. Cada elemento informativo que hace a lo público nos lo acercaron. Y corresponde también decirlo. Y va a seguir, imagino. Y tendré parte del extracto del presupuesto. 2015. Es la ordenanza 5501. Tiene un solo artículo. Y dice, prorrógase el contrato de concesión del Servicio Público de Transporte de Colectivo de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Comunal del Partido de Moreno a la empresa de transporte La Perlita, con domicilio constatado en el contrato administrativo de concesión en la calle Piovano 3553 de la localidad y Partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, por todo el plazo que insuma el proceso de aprobación del pliego de bases y condiciones y la licitación correspondiente y las condiciones y circunstancias que emanan del pliego y bases y condiciones de la licitación del año 2004, con los alcances y modalidades que surgen de la normativa dictada en consecuencia. Esto es, no es un mamarracho esto. Esto es regresar a octubre del año 2013. ¿Saben por qué? Porque en octubre del año 2013, el señor Ortiz, que es el presidente de la empresa La Perlita, envía una nota al Departamento Ejecutivo pidiendo que se le renueve el contrato a La Perlita, porque esa es una facultad del Consejo Deliberante, por 10 años más. Septiembre del año 2013. ¿Sabe cuándo acusa recibo el municipio, por lo menos en términos documentales? En mayo de 2014. Y en la redacción que la tengo aquí, aquí tengo el expediente, por eso digo agradezco al Consejo Deliberante, a la gente de prensa que nos facilitó todo esto, y también a Presidencia del Consejo Deliberante, en el expediente queda ahí redactado por Gradín, que es una facultad del Consejo Deliberante, por supuesto es poder concedente, incluso de darle una prórroga, una cesión de derechos, de los mismos derechos vigentes, por una década más. Es decir, que en la redacción de esa ordenanza se decía, por un lado, 120 días, pero si el Consejo Deliberante quiere, está facultado para darle 10 años. ¿Qué le dieron entonces el sábado? Porque lo que dice la ordenanza, en el artículo 1, la ordenanza 5501, es por todo el plazo que insuma el proceso de aprobación del pliego de bases y condiciones y la licitación correspondiente y las condiciones y circunstancias que emanan del pliego de bases y condiciones de la licitación del año 2004. De nuevo, porque me parece que no se va a entender. Le ceden a La Perlita, le dan una prórroga por todo el plazo que insuma el proceso de aprobación del pliego de bases y condiciones y la licitación correspondiente y las condiciones y circunstancias que emanan del pliego del año 2004. No dice el plazo que insuma el proceso de aprobación del nuevo pliego. Dice del pliego, de las condiciones que emanan del pliego de bases y condiciones de la licitación del año 2004. Por eso es ilimitado. Y además, porque el oficialismo no tiene las manos, el Frente para la Victoria no cuenta con las manos con las que podría haber sacado un pliego como el que quería Wes y que nunca quiso Wes, o una prórroga por 10 años, 5 años o 3 como hubiese deseado Wes y sus concejales. Para que quede más claro y damos vuelta a la página, y retomaremos después el tema de La Perlita. El Frente para la Victoria tiene hoy, en materia de transporte, un severo inconveniente. El primero es que Mariano Hues, en uso de su sobrada inteligencia, los puso a jugar para no jugar. Y en ese juego de que podemos ir con todo y vamos por todo, algunos se lo creyeron. Entonces el sábado, del bloque Frente para la Victoria, porque allí están en el Frente para la Victoria el señor Festa y la señora Giselle González, no es que están afuera, están ahí, ellos no levantaron la mano. Es decir, rechazaron esta prórroga ilimitada. Mientras que los tres concejales, o el bloque de Alagastino, que es el hombre de Scioli, que está en el Frente para la Victoria, los tres se abstuvieron. Es decir, que de 13 manos, hay 5 que no juegan. Y el Frente Renovador, por cierto, que no quiere ir en contra de la Perlita. ¿Por qué? Porque es una empresa de acá, porque hace 50 años, porque es la tercera estructura que genera empleo. No es muy difícil de comprender. Entonces, lo que hizo el Frente para la Victoria es generar un consenso con el Frente Renovador para sacar esta prórroga, que es ilimitada. Te pido un separador y les cuento la historia de Alejandro Bustos, un pibe de 18 años asesinado en Merlo. Estás escuchando Recorte Informativo. Se encadena todo, les digo. A ver, Alejandro Bustos era un pibe de Villanueva. El día 25 de noviembre pasó a buscarlo un hombre de apodo Nano en una moto Tornado 250 color rojo. Lo pasó a buscar por la calle Barker y Larreta, donde vivía Alejandro Bustos, Alejandro Nicolás Bustos. Me contaba ayer, conmovida su hermana, que lo vio subir a la moto y en un acto de tremenda sinceridad, de no ocultamiento, de mucho dolor, la hermana me dijo a la cuadra, a los 100 metros, le pasó un arma y se fueron para Merlo. Lo cuento esto porque lo contó la hermana, Natalia Peralta. Alejandro fue con esta persona en Merlo y encontró la muerte. Fue asesinado por un policía de la Federal. Vaya si tiene trabajo Correpi. Vaya si tiene trabajo Correpi. Lo llaman, o llaman a la familia, y alguien le dice a la madre, tu hijo perdió. Comienza a llamar a la familia a ese teléfono y no contestaban. A la hora, aproximadamente, responde una persona diciendo, tu hijo perdió. 2 horas después se presenta alguien en la casa, en la vivienda, de esta familia ahí en Villanueva, y le dice la misma frase, tu hijo perdió. Cayó ante las balas de ese policía, que en un intento de robo, en un acto defensivo, en un caso de gatillo, hoy yo no tengo el encuadre de los hechos. Y estoy respetando la palabra de la familia tal cual me lo pidió la familia. Encontró la muerte el día 25 de noviembre. Hoy estamos 1 de diciembre. Correcto. ¿Saben qué es algo que no lo imaginamos porque estamos hablando y porque estamos vivos? Si las familias que atraviesan las situaciones de pérdida conectan la tragedia de la pérdida con la otra tragedia, que es la del maltrato. Entonces el dolor es incalculable. Hasta le diría infinito. La marca o la secuela no se borra jamás. Y aquí pasó algo realmente notable. Disculpen si hablo tanto, pero si no se comprende así, o si no intento que se entienda, no estaré realizando mi pequeña e ingrata función. Cuando fallece una persona, si fallece en un hospital o en una clínica, esto lo viví este año, ¿eh? No lo conocía en profundidad y lo atravesé este año ante la pérdida de un niño. ¿Qué es lo que hace una clínica o el hospital? Necesita de un médico que firme, que acredite la muerte y las causales de la misma. Usted me dirá, pero hay muchos médicos. Sí, pero yo no sabía que el médico que firma tiene que tener su firma registrada en el registro civil. Y cuando la muerte se produce un viernes, es mayor el problema porque hasta el lunes el médico no aparece. Salvo que se contacte con un médico que tiene vínculo con una cochería. O en su defecto, la cochería se acerca a los familiares de la persona fallecida y le ofrece todo el servicio. Claro, estoy hablando del negocio de la muerte. De ninguna manera hay una correspondencia y respeto hacia el dolor de esa familia. En todo caso, y en el peor de los casos, hay un uso del dolor de esa familia que quiere sepultar a su ser querido. Y quiere que todo sea rápido. ¿No? Es el ritual. Las cocherías y los médicos, algunos, trabajan en esto. Luego de obtener la firma del médico que acredita el deceso y las causales de la muerte, la familia puede retirar el cuerpo. Y debe presentarse en el registro civil con el documento de la persona fallecida, con el acta de nacimiento de la persona fallecida, con esta acreditación firmada por un médico, si es que quiere hacer el trámite por cuenta propia. Si no, lo hace la cochería. Dice, quédese tranquilo, págueme 10.000 pesos y olvídese. Si lo hace la familia, porque no tiene recursos, y va hacia el servicio municipal, como ha sucedido en muchísimas ocasiones, es esto que tiene que hacer la familia. El familiar de la persona que falleció. Ir al registro civil, allí se acreditan todos los datos, se firma una declaración jurada, y con ese certificado de defunción se va al servicio municipal y dice, aquí está. Con lo cual, se puede adelantar que se va a obtener ese documento y se pide el espacio en el cementerio para que esa persona sea sepultada. ¿Se entiende? Es todo esto que hay que hacer. Como es tan engorroso y tan fuerte, es que las cocherías trabajan como trabajan. Y por eso el hospital o las clínicas tienen el vínculo rápido con las cocherías y están ahí, como buitres o chacales. En el caso y en la historia de Alejandro Bustos, es asesinado en Merlo. Su cuerpo es trasladado a Lomas de Zamora. Supongo que allí se habrá hecho la autopsia. Entregan el cuerpo de Alejandro, lo traen a Moreno, la familia puede velarlo en la casa, y el día sábado a la noche, tal cual el testimonio de Natalia, personal municipal, laburantes de la municipalidad, le comunican que no podían enterrarlo porque había un error en los datos de Alejandro. Esto es lo que pude vivenciar ayer. Había un error en los datos de Alejandro. El error está en que Alejandro no nació en Moreno, sino en San Martín. Razón por la cual no pueden enterrarlo. Tratemos de imaginar, y esto no es macabro, ni es una película de relatos salvajes. Esto es Moreno. Es una muestra, no la única. El cuerpo de Alejandro fue retirado, el féretro fue retirado, y está en lo que la familia llama acción social. Es decir, porque no se puede retirar el cuerpo del féretro y ponerlo en una heladera, porque además están completas las heladeras. Ayer me lo dijeron. No hay espacio. Entonces, esa familia está hoy, no ayer, hoy, aguardando que se corrija el problema administrativo para enterrar a Alejandro, que ya no está con ellos físicamente, pero tampoco está con ellos en la despedida final. Vamos a escuchar a Natalia. Sepan comprender que si no explico esto mínimamente, no llegarán ustedes a admitir la gravedad del asunto. Natalia, hermana del pibe asesinado en Merlo por un policía federal el día 25 de noviembre, me decía esto ayer. Y en ese entonces de la esquina lo estábamos mirando y le dio una pistola 9 milímetros y lo llevó a la localidad de Merlo. Y eso de las 17 horas recibimos un llamado de una chica informándonos que a tu hermano, perdió, nos dijo. Y después pasaron 3 minutos más, volvimos a llamar a ese número. Y preguntamos por un tal Nando, que supuestamente el tal Nando es el chico que lo vino a buscar, lo sacó de acá de la casa. Y la chica nos dijo que él se fue a hacer una compra. Ajá. En ese entonces pasó una hora y volvimos a llamar de nuevo al celular de la chica esa y nos daba apagado el celular. Y eso de las 7 de la tarde vino una persona que no conocemos, no sé quién es, a avisar que mi hermano perdió y que lo mató la policía federal. Esto cuando comienza, el día 25. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la nota, en donde Natalia habla en nombre de la familia. La mamá de Alejandro se llama Patricia, no puede hablar. Y Natalia lo hizo primero para solicitar ayuda. Ellos han hablado con distintos funcionarios, justo fue el fin de semana, ¿no? Y se hace muy largo el fin de semana. Y la segunda parte tiene que ver con un relato que duele. Bueno, el cuerpo de mi hermano está en la acción social, tirado, que en el cajón, tirado así en el piso, como un perro, que nadie se quiera hacer cargo de mi hermano. Nadie se quiere llevar el cuerpo de mi hermano a enterrarlo para darle una sepultura digna. Nadie quiere hacer nada, se están lavando las manos y mi hermano ya está tirado ahí, pobrecito. Queremos enterrarlo, no sabemos más qué hacer ya. ¿Y desde qué fecha está ahí el cuerpo de tu hermano, Natalia? Y el cuerpo de mi hermano está ahí de antes de ayer que lo llevaron. Ajá. ¿Acción Social es en la morgue del viejo hospital? Del viejo hospital, sí, Acción Social de la morgue del viejo hospital. Enfrente lo tienen. Lo que pasa es que no le quisieron hacer el papel de función porque había un error en el acta de nacimiento de él. Nosotros hoy entregamos el acta original de él y me dijeron que no, que tenemos que seguir esperando, que dentro de 6 días supuestamente y con suerte lo van a hacer para poder enterrarlo a mi hermano. ¿Hablaron con alguna autoridad? ¿Se comunicaron con alguien? En todos lados hablamos. Hablamos en Moreno, hablamos en Loma de Zamora, donde lo tenían a mi hermanito. Hablamos con los concejales de acá de Moreno y dice que no pueden hacer nada, dice. Uh-huh. Que tenemos que seguir esperando. El cuerpo de mi hermanito lo trasladaron ayer sábado. El sábado acá lo de mi mamá, no, el viernes lo trajeron a mi hermano para velarlo acá en la casa de mi mamá. Sí. Y ayer sábado lo llevaron y lo dejaron ahí tirado como un perro ahí en la acción social. Claro, ese que lo velaron a tu hermano ahí en la calle Barker, en Villanueva. Claro, nosotros lo velamos a mi hermano, lo estuvimos velando, lo estuvimos todo el día, toda la noche acá. Después cuando decimos para ir a enterrarlo, dijeron que no, hubo un error de Loma de Zamora y cuando fuimos a buscar a la persona esa que supuestamente le firmó un acta, se lavó la mano, desapareció, no lo encontramos, no podemos encontrar, dice que se tomó licencia, pero ¿por qué esa persona se tomó licencia? Ayer trataba de comprender que el error administrativo no es un error menor. Que no es que llama un concejal y dice entiérrenlo al pibe y listo. Incluso lo digo y lo pienso en voz alta, ¿qué autopsia le hicieron a Alejandro? ¿En dónde tienen los disparos, Alejandro, que provocaron su muerte? ¿Quién contiene psicológicamente de esa familia y legalmente quién la asiste? Es la

para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Graphicaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación 91.7, La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Y te pongo la cuenta de la política medio nuevo y te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, está en línea para charlar con nosotros en un momento muy difícil. Beatriz, que es la mamá de Caterine Janet Caballero. Beatriz, Rubén Bustamante le habla. Buen día, señor. Cuéntame, ¿desde qué fecha está desaparecida su hija? Mi hija desapareció el día 12 de noviembre a la tarde. Pero de esa vez no sé nada de mi hija, no sé dónde está, con quién está. ¿Y qué hizo Beatriz, usted? ¿Qué pasos ha seguido? Al día siguiente puse la denuncia en la comisaría y de ahí a una semana fui a la fiscalía porque todavía no pasaron ahí la denuncia que yo hice en la comisaría, fui a la fiscalía. ¿Y cree que y la... eso es lo que... ¿Y usted cree que la están buscando? Ellos me dijeron que lo estaba buscando, o sea que yo también salí con la patrullera buscando la casa de la compañerita, que yo, o sea que según me dieron la dirección, fui a dar unas cuantas casas y hasta ahí. Pero hasta este momento yo no sé nada de mi hija, no sé si de dónde está, con quién está. ¿Usted tiene algún tipo de hipótesis? ¿Cree que ha hecho algo Caterine? ¿Que se fue a un lugar y que no le avisa? Es decir, ¿qué siente usted como mamá? ¿Qué cree usted como mamá? Yo digo que se fue, que de estar en una casa de alguna compañerita o algo, pues ella se comunicó al día siguiente con la hermana, con mi hija la mayor de 19 años, diciendo que está bien, que le mandó decir que está bien y que está en la casa de, en una casa, no dijo en la casa de quién, ni de una compañerita, ni de nada, que estaba bien y que no me preocupe yo, pero ya pasaron ya casi 17, 18 días. A ver, Beatriz, si Caterine se comunica con su hermana de 19 años y le dice al día siguiente que se va, que está bien en la casa una compañerita. ¿Es una compañerita de la escuela? Sí, una compañera de escuela. ¿Y usted fue a la escuela? Fuimos con la policía, y pero la directora no nos quería regalar ninguna información a nosotros. O sea que no nos dio nada. Claro, pero usted lo único que podía preguntar es si alguna compañerita habló con Caterine. Y si no, ir casa por casa de las compañeras. No, eso sabía, las compañeritas sabían que cambiar. ¿Cómo dijo Beatriz que se cortó? ¿Hola? ¿Cómo es que va a una escuela y la directora dice que no puede dar información? A ver, tiene 14 años. 14 años y desapareció el 12 de noviembre del barrio La Victoria. Ay, los teléfonos. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Está acompañando, está interviniendo. Está allí el Foro de Infancia Robada San Miguel Moreno Merlo. Si ves por internet que está circulando la foto de Caterine Janet Caballero, tiene 14 años y desapareció el 12 del 11 del barrio La Victoria. Ante cualquier información, se pueden comunicar al 15 49 60 75 72. Es una niña de 14 años. En internet está la foto. ¿Sí? Reitero, para quien vea la foto en internet, que es mucho más fácil que una descripción que pueda hacer en este momento. Tal vez ha cambiado el largo de su pelo. Es una niña de 14 años. 15, 49, 60, 75, 72. Recién escuchabas a Beatriz. Ella realizó los pasos adecuados, que es hacer una denuncia, presentarse en fiscalía. Como decía Beatriz, ir en un patrullero, buscar a su hija. Ahí la recuperamos a Beatriz. Beatriz, ¿me está escuchando ahora? Sí, sí. Bueno, entonces me decía que en la escuela Beatriz fue y la directora no pudo ayudar demasiado. Y no, casi nada no ayudaron. ¿A qué escuela iba, Caterine? En la escuela 50. La escuela 50. ¿Es sí. La primera vez que sucede esto? Sí, es la primera vez que sucede esto. En realidad mis hijas no son de salir, no salen a ningún lado. Uh-huh. Es mucho más preocupante entonces, ¿no? Sí, sí, y sí. Nadie en este tiempo, porque estamos desde el 12 de noviembre, ¿no? Ha pasado un tiempo importante, Beatriz. Nadie la llamó a usted después de esa comunicación que realiza Caterine a su hermana al día siguiente. Esto es el 13 de noviembre. ¿Después no llamó más? No. De ahí hasta ahora nada. ¿Ella tiene familiares acá en Provincia de Buenos Aires? No. Si no tiene familiares. O sea que yo tengo una prima mía acá que vive a una cuadra de mi casa, pero otro familiar no tenemos. ¿Usted es de Paraguay? Sí, soy de Paraguay. ¿Y considera que Caterine puede haber vuelto a Paraguay? ¿Cómo? ¿Usted cree que Caterine podría haber ido a Paraguay? No creo, porque es menor, tiene 14 años. Bien, hago preguntas de este tipo como para dar dimensión de que es algo realmente preocupante. Es decir, no tiene familiares en provincia, es menor, no puede ir a Paraguay. ¿Y en dónde está Caterine? Y eso es lo que yo también necesito saber, dónde está mi hija, porque ya pasaron varios días, yo la paso buscando casi todos los días, yo salgo a buscarla a mi hija. Pues pego fotos y eso por ahí, pero nada, hasta ahora nada. Nadie llamó a decirme si la vio o no. Beatriz, ¿cuándo decide usted hacer pública esta situación? ¿A partir de qué fecha? ¿La semana pasada? ¿Cuándo es el momento? Pública ahora, recién. Ayer fui a hablar con lo del foro de la niñez. Sí. Y ahí recién ellos me plantearon. ¿Tiene alguna duda respecto a alguien que la conocía, a Caterine, una persona mayor, algo? El único que se contaba acá a mi casa era el hijo de mi comadre, que se llama Darío. Ajá. Tiene 20 años. él le llevaba y le traía al colegio. Pero dice que un día antes, el martes, un día antes que Catherine se fuera de acá, él vino a la tardecita acá en el portón de mi casa, pero no entró. Dice que le llamó a Catherine, estaban hablando ahí al lado del portón y nada más, no entró a casa. No, tampoco sabemos de qué vino a hablar con Isa. Uh-huh. Es decir que este joven de 20 años es el último que ve a Catherine. Sí, pero el día siguiente le vio también mi marido, el padrastro, sí, que vive acá. El miércoles él estaba acá. Pero ¿quién? Lo que pasa es que mi hija y eso tiene la pieza aparte, y de ahí se fue mi hija. Ajá. ¿A qué hora se va de su casa, Catherine? Ella me mandó un mensaje que se va de la casa eso de las 3:15 más o menos. Yo estaba trabajando en Capital. ¿Se le manda un mensaje que salía o que se iba de su casa? Ella me mandó un mensaje, más yo me voy de la casa. Ajá. Y ahí leí ese mensaje y la llamé y no me atendió. Entonces le llamé a mi marido diciendo, preguntándole si Catherine está, y él me dijo, Catherine comió todo y se fue, está durmiendo. Está la pieza de ella, me dijo. Uh-huh. Y le digo, recién me llamó ella que se va de la... me mandó un mensaje que se fue de la casa, le puse. Le dije a mi marido, y se fue, le preguntó a mi otra hija, porque mi hija tiene 19 años y Catherine tiene la pieza aparte junto. Sí. Y le dijo a Karen que ella se iba a bañar y que se volvía a acostar, pero era cuando en ese tiempo se hace después, ya no estaba. Uh-huh. Bueno, esto está circulando por todas las redes sociales. Hay que ayudar a esta familia a encontrar, a ubicar el paradero de Catherine Janet Caballero. La causa que es averiguación de paradero, supongo que están buscándola, porque ya después de tantos días de desaparición, que es lo que muchas veces nosotros planteamos, ¿no? Que hay que esperar para que se cambie la carátula y que se tome noción de la ausencia de esta niña de 14 años. Bueno, Beatriz, le agradezco mucho y haremos todo lo posible desde lo comunicacional para ayudarle, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes. Cuídese mucho, hasta luego. Catherine Janet Caballero, tiene 14 años y desapareció el 12 de noviembre en el barrio de La Victoria, o del barrio de La Victoria. Con este mensaje a su madre no había antecedentes previos, no se había ido nunca, un mensaje diciéndole me voy de casa. Es una niña. Estefi, te pido un separador. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ahora vamos a entretenerlos ustedes un poco con los archivos y la política, ¿no? Sí, parece que es un juego. Hay una carpeta que dice prórroga la perlita sesión mayo. Vamos a hacer así, ¿no? Que fue el momento en que el Consejo Deliberante hizo algo muy clásico, muy, muy apropiado, antes de que nosotros entremos en pánico y en crisis, esto es, finaliza un contrato, si no se le da continuidad, no puede poner la empresa la perlita, aunque lo hizo ADGE, aquella empresa que removía los vehículos, que trabajó sin contrato, la perlita, por supuesto, no podía entrar en esa situación. Bueno, de esa carpeta y de ese momento de mayo, vamos a poner el audio uno de Benítez, de Carlos Benítez. No sé qué decía en aquel momento, qué se decía en aquel momento en la prórroga de la empresa La Perlita por 120 días, tiempo en que debía elaborarse el pliego, el Ejecutivo, porque se le cede al Ejecutivo esa facultad cuando es facultad del Consejo Deliberante, y luego volvía el pliego, se trataba, se aprobaba y se llamaba licitación. Mayo de este año. El trabajo realizado por el conjunto del cuerpo da la situación de consenso, de aportar, entendemos, al Consejo, al Poder Ejecutivo local, de la posibilidad de prorrogar el convenio con algunas modificaciones que hemos propuesto de conjunto y a quien solicito de lectura el señor secretario, por favor. El proyecto original quedarían los mismos vistos y considerandos y en la parte resolutiva quedaría redactada de la siguiente manera. Artículo primero. Prorroga el contrato de concesión de servicio público de transporte de colectivo de pasajeros por automotor de jurisdicción comunal del partido de Moreno a la empresa de transporte La Perlita Sociedad Anónima con domicilio constatado en el contrato administrativo de concesión en la calle Pío Bano, 3553 de la localidad y partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, hasta el 30 de noviembre de 2014, bajo las condiciones y circunstancias que emanan del pliego de bases y condiciones de la licitación número 1 de 2004, con los alcances y modalidades que surge de la normativa dictada en consecuencia. Artículo segundo. Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal para que confeccione el pliego de licitación del servicio y lo remita al Honorable Consejo Deliberante para su posterior aprobación en los próximos 60 días corridos de sancionada la presente ordenanza. Artículo 3 de forma. Lo que hicieron el sábado fue lo mismo. El artículo 1 es igual, salvo que en lugar de decir 120 días, dice que se va a prorrogar por todo el plazo que insuma el proceso de licitación del pliego de bases y condiciones. Es decir, esto que está redactado acá, que corresponde a la ordenanza 5501, en sesión extraordinaria el 29 de noviembre, explica el fracaso de la política. Porque en mayo, en la lectura que hace Carlos Coppolaro, secretario del Consejo, ante el pedido que realiza el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Carlos Benítez, que lea, ahí se, se ponen los plazos. 120 días, 30 de noviembre, 60 días, elaboración del pliego, y después tenía el Consejo Deliberante 60 días para estudiarlo. ¿Esto lo cumplió el Departamento Ejecutivo? Sí. Envió un pliego intratable. Intratable en las condiciones que hoy tiene la política local. Yo siempre he dicho que Granín no es un neófito. Es el cerebro legal de la estructura que arrancó gobernando Moreno desde el año 95. Si copió y pegó los recorridos que tiene en su página en la empresa de Perlita, que nosotros lo dijimos aquí porque nos tomamos el trabajo de mirar el pliego y la página de la Perlita. Eso que te lleva un tiempo. Bueno, lo hicimos. Y tomando como referencia lo que se había votado hace 10 años atrás, la modificación más importante, y esto fue destacado por algunos hombres del oficialismo, era esa cláusula que establecía un plan de infraestructura de reacondicionamiento de pisos que la empresa que quisiera ganar la tenía que poner. Tenía que pagar. Después encontramos en el mismo pliego que lo que debía aportar la empresa era el 3% de las ganancias anuales. Y nosotros dijimos, ¿y cómo se calcula la ganancia de la Perlita si en parte la ganancia de la Perlita es subsidiada por el Estado Nacional? Es decir, le pedimos algo, pero después le ponemos un límite, porque era como mínimo, y la empresa no va a poner más que lo que se establece ahí, que es lo mínimo. Y si es un 3%, ¿de qué estamos hablando? El intendente hizo jugar para medir fuerzas, y algunos se lo comenzaron a creer. Ahora, la burla general es que el servicio que presta hoy la Perlita es el mismo que presta hace 10 años, porque no hay otro contrato, porque lo que se va entregando por parte de Perlita son camiones con asfalto caliente, canon que hay que ver el contrato que los concejales no tienen, el contrato que sigue vinculando a la empresa de Perlita con el municipio. Y no hay más servicios, ni mejores servicios, los que están. Y será así por todo el tiempo que insuma el proceso de aprobación. Vuelvo, septiembre del año 2013, el señor Ortiz, presidente de la Perlita, le pidió al Ejecutivo y al Consejo Deliberante que le renueven el contrato a la empresa La Perlita por 10 años, manteniéndose en las mismas condiciones. Bueno, mañana pueden salir con los pisos bajos, que ya hay una reglamentación de provincia para que los colectivos tengan piso bajo. Pero eso podría ser ventilado, vendido como un gran triunfo. Vamos a escuchar lo que decía la señora Claudia Seff, para tener un registro de la oposición, de los que hablaron ese día, mayo de este año. Quiero hacer las observancias correspondientes a estas desprolijidades que me parece que no deberían ser cuando en los vistos y en las notas emitidas para llegar a la elaboración de la ordenanza se expresan en párrafos resaltados con tinta en negrita, como se dice, la importancia que tiene que ver un servicio público, como en este caso de transporte de pasajeros. Como bien expresó la concejal, un expediente de más de 800, 900 hojas que nos dan un resumen que no hace a la cuestión. Esto es una primera etapa, pero que venimos pidiendo, sabiendo del vencimiento de los plazos de los mismos, que debería tratarse por este cuerpo como corresponde, con el tiempo, la forma y atendiendo a lo que después muchas veces se malinterpreta cuando hemos tenido experiencias quizás nefastas con respecto al transporte moreno, como fue la caída de dos empresas, una empresa Mariana Moreno, una empresa familiar que había dejado de prestar servicios, que se decretó aquí la emergencia y tomó la empresa La Perlita esa parte, y lo mismo que pasó con la cooperativa La Mutual del Colmenar, cuando también deja de prestar servicio en la zona de Cuartel Quinto específicamente. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces es bueno refrescar la memoria, sobre todo cuando tenemos 18 años de gobierno, cuando hace 10 años la empresa está y ya caducaba el tiempo, y cuando el servicio público de transportes de pasajeros en Moreno es importantísimo, porque no solamente nuestro territorio es enorme, sino que los puntos barriales y las ampliaciones que hemos pedido aquí también ameritan que esto se lleve adelante para que haya una buena correlación y quizás haya otros oferentes que también puedan presentarse en tiempo y forma. Terminada esa sesión de mayo de este año, le realizó una nota al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, y esto decía, Barreiro, misma carpeta, respondía a aquello que quedó instalado como el error de tipeo, el error de tipeo. Ahí lo escuchamos a Barreiro. Marcarlo en desprolijidad o no, a veces conveniencia propia de cada uno de los sectores. A ver, sí creo que por ahí podíamos haber conceptualmente haber estado más claro que no lo estuvimos. Hubo un error de tipeo muy importante que también hay que reconocerlo. No reconoció un error, no te hace ni más ni mejor ni peor, ¿no? Se tipeó mal Gradín. Sí, no sé si Gradín, yo no sé, la verdad sí, que no. Firmó Gradín. La verdad que no sé, bueno, si no sé quién lo redacta. ¿Mariano firmó? No, firmó el secretario. El que firmó. Hay dos firmas, yo veo una que está Gradín y otra que está Hues. No, la que no sé, firma. Ya que hacen gesto, yo vi las dos. La que firma es el secretario de gobierno, a ver, yo no sé si quién lo tipea. Sí, reconocer esto, me parece que no está mal. Me parece que eso nos abre una discusión importante en el Consejo, que la tuvimos hoy, donde todos nos pusimos de acuerdo que había que bajar el tiempo de esta prórroga. El intendente, enmarcado en eso, dijo, me parece fundamental, si me dan los tiempos para hacer el pliego para poder mandarlo al consejo, que ustedes lo discutan, aprobarlo, que venga de nuevamente a la municipalidad, volver a mandarlo, si llega a haber alguna reforma, aprobar las reformas y de ahí llevar una licitación, yo no tengo ningún problema. Y lo primero, porque vi los titulares tuyos y la foto de Usarral en un colectivo. Es buena foto. En otro distrito. No en el distrito de Moreno primero, pero me parece que nosotros Acá había foto de Insaurralde en los colectivos de La Perlita. No hicimos un pliego para. No vamos a hacer un pliego para una empresa. Vamos a hacer un pliego para todos. Y más, te convoco si tenés empresa de transporte que quieran participar del pliego. No, yo no tengo, presidente. Está buena la chicana, pero no tengo ni tendré. No, yo no chicano. No lo hago nunca chicana, lo pedimos. Si no te ayuda que nos convoque en esta cuestión popular e intentar mejorar cosas. Y sí decir que esta cuestión del transporte la venimos arrastrando en la plataforma política electoral de 2011, donde discutimos y donde Mariano Güell decía muy fuertemente hay que cambiar algunas cosas de transporte de Moreno. Precisamente lo interrumpo, pero me parece importante porque yo escribí la nota, que usted vio la nota, y yo recordé que en campaña electoral del 2011 Güell planteaba necesariamente una discusión de un nuevo pliego a partir del reconocimiento de que el transporte es un derecho y en función de la realidad nueva del distrito. Así que eso también lo tiene que apuntar. Y señalé la sesión itinerante de Cuartel Quinto, donde se votó una extensión de recorrido 23, que al día de hoy yo no sé si se vetó la ordenanza o La Perlita no hizo lugar. Porque eso también tiene que ver con el ejercicio de este Consejo Deliberante para que no sea una escribanía, porque creo que a veces es una escribanía. A veces creo que son cosas conceptuales tuyas algunas cosas, ¿no? Y también te voy a decir, porque si no, te voy a responder, porque si no uno hablaría de ciertas cosas, no más, no de todo lo que vos preguntas. Primero, nunca yo trabajaría menos la voluntad de ninguno de los legisladores, sino reconocer la voluntad de los legisladores, donde se sientan muchas horas a leer esto y a modificar, y vos ves que la mayoría de los expedientes que son tan complicados como estos siempre salen con modificaciones, y nos dedicamos horas enteras de modificar esto, tanto oficialismo como oposición, porque a mí sería más fácil aprobar un proyecto que manda el oficialismo y no sentarme a discutir una reforma como la que hemos tenido hoy. Me parece que queda marcado que nosotros siempre en esa voluntad somos los que intentamos hacer lo que sea mejor para el pueblo, para Moreno, y muchas veces el intendente necesita consultar, es una manera de consultarnos políticamente cómo hacer para resolver algunos conflictos que tiene y también para tomar la mejor decisión. Bien, el error de tipeo y quien lo observa es la concejal María Melamed, que es abogada. Ese error de tipeo le permitía, si no había una aclaración de tiempo, que el expediente que mandaba el Ejecutivo le prorrogaba a La Perlita el contrato por 10 años. El error de tipeo que había. Por eso aparece el tiempo. Y lo destaca. Lo destaca Barreiro, lo destacó Benítez. No, el tiempo, porque hay que poner el tiempo. Mayo. Noviembre. Por todo el tiempo y plazo que insuma el proceso de aprobación. Es decir, en mayo los concejales dijeron a Güell, mire, intendente, es importante que usted defina el tiempo. Bueno, 120 días. Perfecto. Mayo, noviembre, por todo el plazo que insuma el proceso de aprobación. Todo el tiempo es todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo hasta que se pongan de acuerdo los concejales, que se convoque al responsable de transporte de la provincia, que vino acá, y esto lo dijo el sábado, que ya lo vas a escuchar, Agastino, vino acá a dar su conocimiento, a aportar. No fue nadie. Yo aprendí algo. Si tiene cuatro patas, cola y dice miau, no es un elefante. Entonces, cuando no quieren laburarlo para laburar en otro sentido, pasa esto. Bueno, vamos a escuchar a Lagastino. Esto es el mes de junio. A Lagastino, mes de junio, ¿no? A Lagastino estaba sumamente convencido que el Ejecutivo había iniciado un trabajo muy sólido para darle, asestarle un golpe a La Perlita. Decía, aquí estamos nosotros, el Estado activo. ¿Sí? Vamos al audio número uno, Lagastino, con eso alcance y sobra. Yo estoy entusiasmadísimo con que sea el pliego que va a presentar el Ejecutivo para trabajarlo. Yo, es decir, tengo ideas claras de lo que no puede ser el transporte. ¿Y cuáles son esas ideas claras? Las cosas me parece a mí que no puede seguir sucediendo es que un vecino que llega hasta las vías del ferrocarril se baje y tiene que tomar otro colectivo de la misma empresa para ir del otro lado, ¿sí?, de la vía del ferrocarril. La otra cosa que creo que tenemos que revisar es que hay con esto de los subsidios que los docentes, por ejemplo, ¿no? Sí, al igual que los universitarios, yo tuve un intercambio de opiniones con ellos que estaban pidiendo el boleto universitario. una empresa que recibe el subsidio que recibe, que después tenga ese inconveniente para implementar el boleto secundario, que es obligatorio, por ley. Y la otra cosa que yo digo, ¿quién se encarga de las calles que se rompen en este barrio? Alagastino, muy entusiasmado con el pliego que iba a enviar el Departamento Ejecutivo. No olvidar que el Consejo Deliberante estaba facultado para hacer el pliego. Y le da esa facultad al Departamento Ejecutivo, y lo que hace Gradín es copiar los servicios, porque si no, ¿cuál es el eje? El eje es que hay que pensar un transporte a 10 años y tiene que ser mejor que el que tenemos. Esa es la discusión. Perdón, debería ser la discusión. Pues bien, no hubo tal discusión. Quedaron en la especie de discusión, que es en no debate, si a la perlita le ponían el límite de que ponga la plata para reparar las calles. Barreiro dijo en este programa que la cifra calculada para que ponga la perlita eran 1.200 millones de pesos. Y Damián Contreras también lo dijo en este programa, y lo vamos a escuchar ahora, dijo que son 30 o 40 millones a lo largo de 10 años. Que es el audio número 2. Y Contreras es el concejal que dice y asume una posición, con una frase: si nos quieren emparentar con esta clase de empresarios locales, me siento orgulloso porque es gente trabajadora. Agosto de este año. Cuando nosotros votamos hace un año y pico la creación del Parque Industrial Municipal, sí, se nos explicaba, y así lo hicimos, que con el desarrollo de una porción de ese parque podíamos ejecutar el segundo, y que con la venta de esa parte nos quedarían más o menos 30 millones para un fondo afectado, para el mantenimiento y para la reparación de caminos. Yo digo, con esto puntualmente, con el transporte público de pasajeros, nosotros tendríamos que estar pensando en una cifra similar o superior a lo que nos generaría el parque industrial. Uh-huh. O sea, y eso es, me parece, algo razonable, racional, algo que las... ¿30 millones, 40 millones? 40 millones de pesos. Millones de pesos. Flota de cualquier empresa de transporte de colectivo que tenga que venir a prestar servicio en el distrito. 40 millones anuales. No, 40 millones en el transcurso de los 10 años de la concesión. Ah, o sea, yo estoy hablando, me parece, por eso digo, sí, que es una cifra muy importante para el distrito, sí, o sea, por la explotación de un solo servicio. El municipio tiene, o sea, varias fuentes de ingreso y tiene mucha responsabilidad, fundamentalmente con la tasa de servicio. Ahí percibí que estaba totalmente desactualizado. Cuando dije, claro, 40 millones al año, no, me dijo Contreras, a lo largo de la concesión, 4 millones de pesos al año. Parámetro que toma Contreras en aquel momento es lo de los parques industriales, porque nosotros tenemos un parque industrial público que consiste en vender la tierra a los privados. Ah, eso sí es público, ¿verdad? Ahora vamos a escucharlo a Barreiro, pero un león. Es decir, seguro de que se marchaba hacia la concreción de un cambio de época. Es decir, en sintonía con el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, que avanza y embiste contra todas las corporaciones. Bueno, la primera corporación que tenemos acá es el Trébol, y le dieron todo. La segunda es la Perlita, y le dieron todo. Pero investimos contra las corporaciones, ¿no? Bueno, Barreiro, escuchen qué decía a medio de año. No decimos que si en la perlita, decimos que tiene que haber competencia y que la perlita también se tiene que presentar el pliego, sí, intentar de modificar. Nosotros lo que tenemos que hacer es un pliego estratégico donde ponerle condiciones que la vayan cumpliendo. Y si tendrán que hacer suelo, tendrán que ser responsables de crear el suelo. Y si tendrán que reparar lo que rompen, lo tendrán que reparar. Y si no, tendremos que sancionar cuando no cumplen con un recorrido, como pasa en calles que cortan y desvían, y después nos rompen otras calles y no se hacen cargo de recuperarlas. Entonces tendremos que sancionar. Y también deja claro en el pliego que nosotros podamos ir incorporando nuevas empresas si las empresas no cumplieran. Si la empresa que gana la licitación no cumple, podríamos incorporar nuevas empresas. Hay que hacer un pliego mucho más abierto, con muchas más condiciones. ¿Es un avance, presidente, por ejemplo, que se arme un pliego, gana la perlita, que no haya más recorridos, pero garantice la perlita la reparación del piso, del suelo? ¿Eso sería un avance para ustedes? No hay avance si no hay mejores servicios. Y la mejora del servicio es que el vecino viaje mejor. El vecino tiene que viajar mejor y no tiene que perder su capacidad económica y patrimonial del distrito, que son los asfaltos, que son las luces, que son las paritas, que son las garitas, sí, que es la lámpara. El municipio no, el vecino no puede perder su patrimonio estatal, que son esas cuestiones, y también tiene que viajar mejor. Nosotros no podemos ceder en uno para ganar en el otro. No va a ser el pliego que vamos a buscar. Nosotros lo que buscamos es el mejor pliego para el vecino en general, digamos, que tenga las que no le rompan las calles, que sean transitables, que el recorrido funcione. Ahí yo hablaba el otro día con unos amigos que tienen mucha lógica en transporte y me dice, hasta en el pliego tienen que incorporar los horarios de los recorridos, cada cuánto sale el recorrido, a qué hora empieza, a qué hora sale. Y me dice, el vecino tiene que estar comunicado que el colectivo por su casa sale a las, si el primer colectivo sale a las 4 de la mañana, 4:15, 4:30, 5:05, digo, ayer el pliego tiene esa amplitud que uno pueda saber lo que va a pasar antes de todo, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que tenemos que buscar, porque dentro de 10 años lo que discutamos hoy, si no tenemos esa visión estratégica, va a quedar obsoleto nuevamente y nos va a pasar lo que nos está pasando hoy, porque nos parecía en el 2004 cuando incorporaron la reparación con cemento, que ponía cemento asfáltico, nos parecía que era la revolución del transporte, y hoy nos damos cuenta que tenemos todos los asfaltos destruidos. Entonces hay que intentar de poder tener la visión de cómo hacemos para incorporarlo. Tendrán que construir nuevas arterias, tendrán que reparar lo persistente, tendrán que ver estratégicamente cómo hacen para llegar a los puntos que tienen que llegar. El pliego este tiene que tener una capacidad de lógica mucho más amplia y una capacidad de desarrollo territorial donde cómo hacemos para llegar a los asentamientos que hoy no llegan, si va a haber una capacidad de inversión municipal e inversión privada para crear esa red de asfalto. Me parece que tiene que ser mucho más amplio. Muy bien. Todo esto que estamos haciendo es lo que no va a pasar. Sí, no hubo discusión. Y si hubo discusiones, para adentro. Y lo que estamos planteando ahora, desde este programa, es lo que nosotros pudimos obtener. Sí, ¿por qué no se convocó o se convoca a una audiencia pública? Con representación de los vecinos, incluso como están las mesas barriales, debe saber la municipalidad cuáles son los vecinos que pueden representar a cada barrio. Una audiencia pública para que se discuta, que sea no vinculante, porque las audiencias públicas no son vinculantes. Entonces, que se haga en el Marechal. Y van los vecinos y ahí cuentan cuál es el padecimiento de viajar en el transporte. Y tendrán los concejales, antes de un técnico de Nación y de provincia o del municipio, la palabra de quienes padecen el transporte público, ¿no? Eso sería algo, ¿cómo se dice? Profundización. Ahí está, me acordé de la palabra. Otra palabra. Palabras fetiches del año. Visibilización. Ahí está. Profundización, visibilización. Son las palabras fetiches. Vamos a escuchar a Oscar Ciburu antes de ir a la tanda de media hora y luego sí. Ingresamos a lo que ocurrió el sábado. Te adelanto que un concejal del Frente para la Victoria le dijo a otro concejal del Frente para la Victoria: dejá de hablar pelotudeces. No seas irresponsable. Y si tenés 200 colectivos, volvete al Colmenar. Esto pasó el sábado, antes del mediodía. Bueno, Oscar Ciburu era concejal en el año 2004, cuando Gradina envía el pliego, que genera el contrato que está en vigencia hoy. Era tan patético ese pliego, que aquel Consejo Deliberante se reúne con Arregui y con Güez y dice, esto no se puede tratar. Tenemos que modificar algunos recorridos porque tienen ingreso en otras comunas. Entonces deja de ser comunal para transformarse en intercomunal. Allí aparece lo que decía recién Barreiro, que es una cláusula, un canon, en donde la empresa se comprometía y estaba obligada a entregar asfalto caliente para reparación de pisos o suelos, ¿ok? Bueno, escuchen lo que dijo este año, en septiembre, Oscar Ciburu, que hoy es funcionario del municipio de General Rodríguez, sobre el pliego de la inocencia. Si vamos a creer que Gradín, después de 10 años de gestión o más, no es capaz de hacer un pliego de transporte, estaríamos siendo muy iluso. Claro. Después de cada muy naif, muy inocente seríamos, ¿no? Si creemos que desde el Ejecutivo no se puede hacer un pliego donde un solo recorrido no esté bien, y tenemos que ser muy tontos. Uh-huh. Siempre hay que ver abajo qué es lo que se busca. Bueno, quizás lo que se muestra no es lo que se desea que vea la gente. Uh-huh. Bueno. Y después, bueno, que quede libre la interpretación de cada uno. Bueno. Ahora, estas dos cosas son claras. O sea, si vos me decís que yo, desde estar tantos años compartiendo en el gobierno, llega un pliego como el que llegó, primero se pide la autorización para realizar el pliego. Y los concejales, y yo lo digo públicamente, y está la concejala César, la cual digo, o sea, se comete hasta por ahí, digamos, la liviandad de dejarle la posibilidad que lo haga el Ejecutivo. Uh-huh. No está la realidad. Y hay una cosa, hay una salvedad, no hay ningún otra propuesta. Yo no escuché ninguno, ninguna otra. Y me incluyo, sí. Fuimos capaces de hacer una contrapropuesta. Entonces, después de tantos años, si uno cree que lo único que se puede hacer desde el Departamento Ejecutivo con una persona como Gradín, que hace años que está en el tema de transporte y que cual reconozco lo que sabe, firma ese pliego y después se lo hace firmar a Mariano y eso llega así al Consejo, yo creo que seríamos muy ilusos en pensar que no se sabe lo que estás haciendo. Vamos rápido a la tanda de media hora y luego sí desarrollamos lo que pasó el sábado al mediodía. ¿No? Hay expresiones que son imperdibles. ¿Sí? Es política explícita, explícitamente político, ¿no? Y que nos ubica en el momento actual. Abona nuestra teoría y nuestra hipótesis. Ya no es tesis, es hipótesis, conjetura. Vamos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante clara. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la contesto 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a la sesión del sábado, ¿no? Único tema. El 30 era, si no se hacía esta sesión, y es la aclaración, ¿viste? Porque si no estamos desinformando. El 30 de noviembre finalizaba la prórroga aprobada en mayo, votada en mayo. Tienen registro que esa voz tan particular de Carlos Copolaro decía hasta el 30 de noviembre. 120 días de prórroga, 60 días para que el Ejecutivo elabore el pliego, otros 60 días o 30 días para que el Consejo Deliberante realice modificaciones. Todo eso que tenían que hacer, no lo hicieron. Por las razones que sean, que después las vamos a comentar, pero no pudieron cumplir ellos mismos con los plazos que ellos mismos se pusieron. No usted, ni este programa, ni nadie. Los plazos que ellos mismos se pusieron, no pudieron cumplirlos ellos mismos. Contreras es el que habla después que Jorge Lagastino realiza una moción. La moción de Lagastino, la primera moción de Lagastino, vamos a escuchar a Contreras, el audio 1. Estoy explicando qué hace Lagastino. Lagastino, sesión La Perlita, la carpeta, ahí está. Bueno, hago así porque no sé si lo ubicaste. Lo que hace Lagastino es pedir que se vote en forma nominal. Esto es, que cada uno levante la mano y diga a viva voz si vota en forma positiva o negativa. Esa es la primera moción. Pierde la moción a Lagastino porque la mayoría dicen no, acá levantamos la mano y que bueno, el que saca fotos y el que puede ver quién levantó la mano, joya. Bárbaro. Y ahí avanzamos. Contreras, adelante. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Consejo Deliberante en acelerar los tiempos para lograr esto que se hablaba y que muchas veces hemos planteado en cuanto a generar el consenso para lograr un pliego que mejore el actual sistema de transporte y que tengan todos los actores intervinientes dentro del transporte la posibilidad de emitir su opinión. Creo que en la Comisión de Tránsito y Transporte que preside el concejal Walter Correa están dadas las condiciones para que desde ese lugar citemos y conformemos, o sea, cada uno de la Secretaría de Transporte del municipio, a la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Transporte de la Nación, para que nos aporte técnicamente elementos que a veces este Consejo no cuenta para poder ir en camino de un pliego que mejore la calidad fundamentalmente del servicio a nuestros vecinos. En ese sentido, nosotros adelantamos nuestro voto afirmativo y aclararle al concejal Lagastino que cuando solicitó la votación nominal no había sido, o sea, apoyada convenientemente. De todas maneras, digo, la prórroga tiene que ver con la prestación del servicio, o sea, autorizada a partir del día lunes. Gracias, señor presidente. Con el trébol igual. No puede el intendente dejar a la población sin recolección de basura. No puede el intendente dejar a la población sin colectivos. Entonces, es una persona responsable. Visto así, claro, Ahora, se comieron el año. Y entonces, ¿cómo tenemos que decir que son unos irresponsables? Si lo que quieren que comprendamos es que si no hacían eso, hoy no había colectivos, yo decía, bueno, se incendiaban ellos mismos. Si hoy no había colectivos, no es por responsabilidad de las fuerzas organizadas del campo popular o de partidos de izquierda o de centro izquierda o conservadores. Sería por ellos mismos, por ser irresponsables. Ahora, esa irresponsabilidad no es eje. Si es eje, la responsabilidad que hoy usted puede tomar el colectivo y tomó el colectivo, que su niño puede ir a la escuela, es muy básico. Si llegamos a niveles de grosería que son increíbles. Y estoy convencido que todavía no han cruzado el límite. Vamos a escuchar a Lagastino, el cero. Vamos. Me parece a mí que uno sabe que vence la prórroga y que en dos días estaríamos sin ninguna herramienta legal para que se siga prestando el servicio de parte de la empresa de transporte. Ahora, me parece a mí que la votación nominal, he sido claro, la pido porque me parece que no podemos, por lo menos yo quiero que quede claro que nosotros no votamos un cheque blanco a la empresa La Perlita que siga en tiempo indefinido. Ahora, además de eso, me parece a mí que hemos tenido un tiempo razonable previo a todo esto, en la cual podríamos haber discutido y podríamos haber participado organismo del Estado provincial. A mí me llamó el director de transporte para plantearme que venía a la reunión y yo estuve en la reunión y no hubo nadie en esa reunión. Porque si no, parece ser que uno habla con total y absoluta irresponsabilidad. Si hay una cosa que he aprendido en mi vida, y quiero que quede claro, por lo menos ante ustedes, y por qué es mi postura, que uno tiene que decir por qué hace las cosas, o por qué las expresa. Y ese día que me había dicho que iba a venir seguramente en esa semana, no recuerdo ahora porque hace más de dos meses, yo fui a la reunión y no había nadie. Entonces, a mí sí que me preocupa que esto sea perentorio. Si no, me parece que no estamos actuando con responsabilidad. Y yo hablo no de la responsabilidad de todos y cada uno de los que están acá, hablo de mi propia responsabilidad. Si hay una cosa de la cual puedo decir, quiero seguir, que lo sigan diciendo algunos que han confiado en mi procedencia territorial, es que me parece a mí que a los monopolios hay que marcarle la cancha. Es decir, ¿y si se acaba qué? Es decir, me parece que hay instrumentos legales que permiten el funcionamiento de transportes alternativos si no nos ponemos de acuerdo. Yo estoy dispuesto, cuando digo esto, a que si no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Y por eso yo planteé que acepto que estén sentados acá un día sábado. Mi obligación es estar sentado acá, aunque pierda la votación, como la perdí recién, y seguramente la vamos a volver a perder porque nosotros no vamos a votar por la afirmativa, sino que digo, nos abstenemos. Pero sabemos qué pasa el lunes si no estamos sentados acá. Alagastino fue el único que el sábado dijo monopolio. Siendo no el único que ha hablado de los monopolios que a nivel nacional el gobierno enfrenta. Clarín, Techín. La lista es extensísima. Hoy, la cruzada de AFIP, detallando cuáles son las empresas que han fugado capitales y que tienen cuentas en el exterior, es una cruzada contra los monopolios. A los que tuvimos acá, se nos cagan de risa. A todos nosotros. No sea el Consejo Deliberante. Creo que no. Pero al resto se nos cagan de risa. Porque lejos de incomodar al monopolio, le dimos más ventajas a los monopolios. Dos. Claros y claves. Trébol, La Perlita. Monopolios erigidos y constituidos en la gestión de Wes Arregui Wes. Hoy, paladines de la década ganada y figuras centrales del proceso de reconversión, de cambio, de transformación y hasta de revolución, así lo han dicho. Por eso el valor de un programa comunitario es esto. Dijimos al comienzo de esta década, no estábamos en esta radio, deambulábamos por ahí. ¿Qué va a suceder cuando llegue el momento de discutir lo nuestro, lo de acá? Bueno, los resultados se dieron entre el año pasado y este año. Alagastino plantea lo del monopolio. Aclara, estoy hablando por mí, ¿eh? Ni siquiera lo sumo a Tolosa o Bourdinoux, que son los que están en su bloque, dentro del bloque Frente para Victoria. Y escuchen con atención, presten atención, abran los oídos, porque esto es una pieza que ya queda en la historia. Primero por la forma, y segundo porque esta forma tan particular, tan explícita de Frais, mereció un aplauso cerrado de los que estaban allí. ¿No? Frais le dice a Lagastino que tiene que ser responsable, es decir, es un irresponsable y que no hable pelotudeces. Ahora, Frais, además de estas calificaciones, dice algo que es real. Dice, este pliego no podía ser tratado. Bueno, Frais, del Frente para Victoria, al igual que Lagastino. Bueno, yo con esto, en este tema, creo que uno... A veces es un poquito irresponsable, disculpe, concejal. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos día sábado acá, que no es del agrado de muchos, ni de mí o menos todavía. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, señores. Nosotros esto sí lo tendríamos que haber hecho antes, tendríamos que haber trabajado, tendríamos que haber hecho cosas antes, y no decirlas, digamos, en un momento y nada más. Esto hay que trabajar en serio. Este pliego que hoy nosotros no tenemos, que nosotros mismos vimos que no estaba en condiciones de ser presentado, por eso no llegó a este día, y no llegó justo al último día. No llegó al último día porque el día lunes nosotros hoy legalmente no tendría la empresa o quienes estén a cargo la situación de estar prestando servicio al Moreno. Y en eso tenemos que beneficiar a la gente de Moreno, que para eso estamos. Creo que nosotros lo primero, la gente de Moreno. Y si el día lunes... No sé si el compañero Lagastino tiene colectivo para 200 colectivos para poder llevar a la gente arriba, no sé si lo puede hacer. Pero nosotros no lo tenemos. Nosotros no tenemos la forma de hacerlo. Entonces, creo que lo responsable es hacer lo que estamos haciendo hoy, ¿entendés? Y poder así decirle a la gente de Moreno que el lunes se levanten tranquilos, que a la mañana van a tener colectivo para ir a trabajar, los chicos para ir a la escuela, y después sí. Ver entre nosotros, y yo creo en eso, es cierto, que la Comisión de Tránsito y Transporte nuestra, ¿entendés?, tiene que reunirse, como dijo el concejal Contreras, que tiene que reunirse con las comisiones que correspondan para hacer las cosas lo mejor posible para el pueblo de Moreno, que es al que realmente le debemos una atención. Después de hablar de irresponsabilidades, sí, creo que hay quienes hablan con irresponsabilidad, porque hay cosas que no se pueden hacer. Apuntemos lo que tenemos que apuntar, no hablemos pelotudeces, porque si no, nos va a llevar un montón de tiempo y creo que quedamos mal. Así que, Lagastino, si tenés los colectivos, seguí con el colmenar. Bueno, si el pliego no podía ser votado como se envió, ¿qué hizo el Consejo Deliberante? ¿Qué hizo? Lo que plantea Frais es cierto, en parte, porque ese pliego fue enviado por el Departamento Ejecutivo. Pero además, el Consejo Deliberante podría haber armado su pliego, porque es poder concedente. ¿Por qué le dio esa facultad al Departamento Ejecutivo? Así, por supuesto que hay que pensar en la población. Si llega a esta instancia de que el lunes no hay colectivos, ¿qué va a hacer el Consejo Deliberante siendo poder concedente? ¿Qué puede hacer? Lo que hicieron el sábado. Sincero explícitamente, Frais. Yo no tengo ganas de estar acá. Yo no tengo ganas de estar acá. Sincero Frais cuando dice, esto no podía tratarse. Bueno, precisamente, cuando se aprobó en mayo los 120 días, es para que discutieran. Ahora, ¿qué es lo que no se discutió? No lo hizo Frais, no lo hizo Contreras, no lo hizo Coppola, Coppola no habló. No habló el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, señor Correa. No habló el presidente del Consejo Deliberante. No hablaron. ¿Por qué no hubo acuerdo? Una forma de respetar a la población es explicarle a la población por qué no hubo acuerdo para votar ese pliego. ¿Qué modificaciones propuso el Frente para la Victoria en sus variantes y qué modificaciones propuso el Frente Renovador? Digo, para que la población sepa qué es lo que se trabajó desde el momento en que el pliego de bases y condiciones elaborado por el Departamento Ejecutivo arribó al HCD. Cuando no explican eso, le están faltando el respeto a la población. No son claros. No especifican. ¿Qué era? ¿Que una parte del Frente Renovador no quiere que la Perlita pague mucho dinero? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que los colectivos con piso bajo no sean todos de piso bajo? ¿Que en lugar de ser 1.000 millones es 100 millones? ¿Que los servicios en los asentamientos pueden ingresar en la medida que se hagan calles? ¿Qué es? Esto no lo hablaron, no lo explicaron. Y lo resuelven así, copiando el artículo 1 de la ordenanza del mes de mayo con una modificación ahora en diciembre. En lugar de decir 120 días, dice ahora por todo el plazo que insuma el proceso de aprobación. Yo estoy argumentando una posición periodística. Estoy tomando las propias frases de los concejales que le dijeron al intendente municipal en el mes de mayo: mire, intendente, no puede ser por todo el plazo que insuma el proceso. Y el intendente municipal aceptó y dijo: bueno, pues bien, lo que es la construcción de consenso, digamos 120 días. La pregunta que me queda, y que tal vez en diciembre lo vamos a poder responder o resolver el enigma o el acertijo, si esto fue una decisión del Ejecutivo o del Consejo Deliberante. Si lo que se decidió, no la prórroga, sino el plazo indefinido, ha sido una decisión del Consejo Deliberante que se le impone al Ejecutivo, o fue del Ejecutivo con el Consejo Deliberante. Porque si fue del Consejo Deliberante, la señal política, el mensaje político a Hues no es menor. No mejora el servicio. Por el contrario, aquí se materializa que todo aquello que decían los concejales que debían discutir, y que imagino que en la Comisión de Transporte presidida por Correa se discutió, pero si el servicio, están todos de acuerdo que tiene que ser mejor, vuelvo, ¿qué es lo que trabó entonces? ¿La plata? ¿Qué es lo que trabó? Si todos están de acuerdo y han expresado que tiene que ser un pliego que mire a Moreno de acá a 10 años. O sea, yo imagino que, más allá de las visiones que pueda tener un Contreras, Coppola, Melamed... claro, no estuvo presente Claudia Seff y tampoco el concejal Canoura. Así que en lugar de 22 hubo 20, de los cuales 15 aprobaron esta prórroga ilimitada, 3 abstenciones y 2 rechazos. No han aclarado qué es lo que diferencia a Lagastino del resto de sus compañeros y del resto de sus compañeros con Lagastino. Es decir, ¿a Lagastino qué quiere? Ponerle un límite claro al monopolio. Pero una cuestión histórica, porque era un hombre muy importante dentro de la Mutual del Colmenar. Tabarreiro dijo, se terminó con la Perlita. El mismo Carlos Benítez dijo, acá hay que ponerle límites. El Estado activo, bueno, esto no existe más, por lo menos en este año. Lo enterraron en el año previsto por Hues para idear un nuevo sistema de transporte. Es el fracaso de la política, yo ya no diría el fracaso de la política. Son los vínculos de la política con el poder empresarial, que es diferente. Es diferente. También tengo que decir que me anoticiaron de que se estaba trabajando un pliego alternativo. No apareció. Decidieron no presentarlo. ¿Por qué? Si estuvieron trabajando en un pliego alternativo, ¿por qué en la sesión del sábado no dieron alguna pauta? de ese pliego alternativo, mejorado, con modificaciones. ¿Por qué no lo hicieron? Convocan a la población a que acepte que el lunes tiene que haber colectivos. ¿Te imaginan que están escuchando el programa? ¿Se imaginaron por ventura que hoy, lunes, no iba a haber colectivos? Si dan por sentado algo que la población no tiene ese registro porque da por descontado que el lunes se levantaba y había colectivos como hay hoy. Y la función pública no está para trabajar únicamente el sentido común. Se supone que allí están los hombres más honorables, hombres y mujeres más honorables, que pueden entender la política con una visión de futuro, no ahora, no la coyuntura, no al momento. Es el que planifica, la política planifica tu futuro. Y como cedemos ese poder a nuestros representantes, son ellos que imaginan nuestro futuro y el de ellos. Hasta aquí me parece que imaginan su futuro, no el nuestro. Y así terminó la sesión. Con una intervención más de Alagastino, que es el audio 2 de Alagastino, ¿verdad? Que le responde de alguna manera a Frais, pero sostiene a Alagastino su posición. Por historia, por lo que sea, él sostiene la posición. Y dijo esto. Y me parece que hay dos visiones. Me parece que la que dice que perdimos un año, y que la que dice que la empresa La Perlita estuvo sin contrato un año, lo cual lo vive como una cosa de poca razonabilidad. Es decir, la empresa más importante que tiene de transporte de la provincia de Buenos Aires es la empresa de transporte, y no está sujeta a derechos real, digamos, porque no existe un pliego que le dé sustento a los recorridos que está prestando. Así, hay dos visiones, y en el medio de esa discusión, de esas dos visiones, hemos hecho dado la discusión, y yo he marcado mi postura. Yo quiero que efectivamente, en el corto plazo, para bien, para mal, más bueno o menos bueno, podamos decidir un pliego y que podamos dar una respuesta responsable a la sociedad de Moreno. Pero, digo, me parece a mí que yo no hablo en nombre de los demás, he sido muy claro, hablo por lo que me respecta a mí, y yo he pasado por las reuniones de la Comisión de Tránsito y Transporte, yo he tratado de estar, siempre, es decir, si hay para eso estamos nosotros, y estamos acá porque soy responsable, absolutamente responsable. No tengo nada en contra de mis compañeros, quiero que quede claro, señor presidente, no estoy hablando de pelotudeces, sino que estoy marcando la posición. Si la empresa La Perlita, en todo caso, no llegamos a un acuerdo y no pone los colectivos, yo creo que hay muchas formas de organizar el servicio de transporte y que están los 200 colectivos a disposición, es decir, y a lo mejor a menor costo para los vecinos. Es decir, yo creo que existen empresas alternativas, estoy convencido, absolutamente convencido que existen empresas alternativas. Si no, tenemos que decir que creemos en la concentración económica en desmedro del Estado. Y me parece que si hay algo que marca los tiempos políticos de esta década, ha sido que realmente el Estado tenía un rol activo. Y yo quiero que realmente tengamos un rol activo. Ahora, juntémonos, veamos cuáles son las pautas, la forma, los días, pongamos fecha, porque yo lo que temo acá, y que es lo que me preocupa, y por eso expreso nuestra abstención, es que acá no tengamos fecha, nada más. Esto es mi postura. Y no, y yo le parece que es una pelotudez, le pido disculpas, señor. Ahí le pido disculpas al señor presidente, porque el concejal tiene que dirigirse a la presidencia y también al concejal Frais. Y colorín colorado, este programa se ha terminado acá. ¿Sí? Estamos ahí en el límite, ¿verdad? Nos queda para mañana, lo voy a anunciar. Es una nota que pudo bajar y pudo chequear todo el proceso de la entrevista, Cintia. Y tiene que ver con el modelo que nos mata, con el envenenamiento, ¿no? ¿Qué son los pueblos fumigados? Bueno, quiero decir que Disney tuvo una avanzada extraordinaria porque lanzó una película que se llama Aviones, en donde está el avioncito que es el héroe de la película, que es el que fumiga. Entonces, los padres llegan a los niños y dicen, mirá qué lindo avión. Ese avión en la realidad es el que mata, porque tira el veneno que necesita la extraordinaria soja para crecer y luego venderse al exterior. Y de ahí sacar el gobierno nacional la máxima rentabilidad posible que hace que este modelo funcione. Se lo digo rápido porque no tenemos tiempo. Bueno, hay una nota que es extraordinaria, es reveladora, que acompaña también algo que hicimos este año y tiene que ver con ese momento para mí muy importante, que fue conocer a Jairo Restrepo y la mierda de vaca como una cosa revolucionaria. No porque sea un extraordinario descubrimiento, sino que como la mierda, al no poder ser estandarizada, genera una enorme preocupación a escala global de aquellos que entienden que el desarrollo del mundo tiene que ver con la biotecnología. Y algunos que siguen hablando de la agroecología y otros que siguen hablando del agronegocio, que son términos propios del sistema que nos hace creer, el sistema, que con eso nosotros estamos enfrentándolo. Y estoy hablando de gente capacitada, no de improvisados. Bueno, mañana vamos a poner al aire eso que es importante como para que diciembre sea un mes de balance y de actualidad y de coyuntura, por supuesto, ¿no? El último mes del año. Como todos están compartiendo eso en Facebook, termina el año y el que sigue. Y si hay otros años. ¿Y cómo será esto? Bueno, quienes hicimos recorte en el día de hoy, en la producción Cintia, en la operación técnica y puesta en el aire Steffi, quien les habla Rubén, tengan ustedes buena jornada. Hagan lo posible. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.